pasa y pasa el tiempo y no puedo lograr dejar de pensar un minuto en ti. Y trato, trato, trato, busco de mil formas para olvidar, pero te llevo en mí. Busqué la manera que mi corazón no se acuerde de ti porque me hace llorar. Me extraño de tu boca, ese beso loco justo al terminar de hacerte el amor. Y es que muero de ganas de que vuelvas conmigo, de tenerte en mis brazos, de amanecer contigo. Trato, trato, trato, busco de mil formas para olvidar, pero te llevo en mí. Ya ha pasado tanto, tanto tiempo, amor, y no te voy a olvidar. Que mi corazón no se acuerde de ti porque me hace llorar. Me extraño de tu boca, ese beso loco justo al terminar de hacerte el amor. Y es que muero de ganas de que vuelvas conmigo, de tenerte en mis brazos, de amanecer contigo. Trato, trato, trato, busco de mil formas para olvidar, pero te llevo en mí. Y trato, trato, trato, busco de mil formas para olvidar, pero te llevo en mí, mi amor.